Traer y llevar. ¿Me traes una botella de agua? Claro, ahora te la traigo. ¿Me traes una botella de agua? Claro, ahora te la llevo. ¿Mañana vienes a mi casa y me traes el nuevo videojuego? Sí, claro que voy. Te lo llevo y jugamos toda la tarde. Ambos verbos dan la idea de trasladar algo en el espacio e indican movimiento. Traer es el movimiento hacia el hablante. En los otros casos se usa llevar. Traer aquí, llevar allí. Traer se asocia con venir. Llevar se asocia con ir. Ten en cuenta que este uso no coincide con el italiano. Chicos, ya os he llamado varias veces. Tenéis que venir aquí inmediatamente y traerme vuestros cuadernos. Sí, mamá. Ahora vamos y te los llevamos.